La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De abril, jueves de la octava de Pascua. Escuchemos el anuncio. Ustedes le dieron muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda parte del capítulo tercero. Está escrito que Cristo tenía que padecer y tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. ¿Es mandato? ¿Es indicación? ¿Es insinuación? ¿Es misión? Ustedes son testigos de esto. Lo que hoy escuchamos en el anuncio es todo esto. Me pongo en nuestro tiempo. ¿Cómo nos cuesta trabajo creer en Jesucristo? A veces aceptamos a un Jesucristo solamente en sus valores, solamente en el aspecto humano. Lo aceptamos como un gran hombre que aportó y ha aportado mucho a la humanidad. Pero cada vez es más frecuente la no fe. Dice: aportó, pero era otro tiempo, era en aquel tiempo. Y hoy ya no aporta nada. A hoy tenemos otros Jesuses y otras Jesusas que son los que están aportando. Qué difícil es para nosotros. De igual manera era difícil para los primeros discípulos, las primeras personas que escucharon el anuncio, el querigma, el Señor ha resucitado. El libro de los Hechos de los Apóstoles es ese anuncio que se va a encontrar con muchos, muchos obstáculos. Pero son testigos, los que anuncian son los testigos de la resurrección. Son aquellos que han vivido la experiencia del encuentro. Un Jesús hoy aparece, un Jesús muy humano. Es Lucas, la continuación de lo que escuchamos ayer. Vemos ya a los discípulos de Emaús de regreso. Ya se han reencontrado con la comunidad, porque se han reencontrado con el resucitado. Nadie se puede encontrar con el resucitado si no es en la comunidad. Y si no es para la comunidad. Por eso hoy se repite, lo reconocieron al partir el pan. En ese momento se da ese encuentro y ese reconocimiento y se da el saludo de la paz. La paz, fracción del pan. Dense la paz si están con el Señor resucitado. Los que escuchan esto y los que escuchamos esto hoy en nuestro siglo, pues está la duda, está el miedo de los discípulos. Jesús los calma. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y es cuando Jesús los convence de su realidad. Come con ellos. Y es que antes de esta duda había la pregunta, ¿será el mismo? ¿El mismo que crucificamos? ¿El mismo que crucificaron? ¿Será el mismo que ha resucitado? El proceso de la fe, el don de la fe, pero hay que procesar ese don. Tiene que entrar por la cabeza, tiene que entrar por el corazón, tiene que entrar por los brazos. Dice el texto, les abrió el entendimiento explicándoles las Escrituras. ¡Qué hermosa expresión! ¿Quién escribe la Escritura? Es el Espíritu Santo. Pero es a través de miembros de la comunidad. Escuchamos hoy en los Hechos de los Apóstoles, como hoy nos gusta decir, la narrativa, Hechos de los Apóstoles. Y el fruto de esta aparición es el encuentro, y el encuentro que los lleva a una convicción, y una convicción que los lleva a una experiencia, y una experiencia que los lleva a una misión. Son cinco momentos en el proceso de la fe. Es el querigma, es el anuncio. Es el encuentro que se hace conversión. Es la conversión que hace que el discípulo camine, que aprenda. Es el encuentro con él que hace que el discípulo se encuentre también con la comunidad. Es la comunión. Y es el encuentro donde el discípulo va a ser llamado a la misión. Y hoy es muy claro todo ese aspecto humano, ¿no? Las promesas se han cumplido y la muerte y resurrección del Mesías son el punto crucial. En esta experiencia de fe, en esta historia de salvación. No nos extraña que Pedro en sus discursos use la misma argumentación cuando se trata de oyentes que conocían el Antiguo Testamento. su discurso se va a centrar en el acontecimiento central. Valga la redundancia, se va a centrar en el acontecimiento central, es decir, en la Pascua del Señor. Hoy nosotros, me quedo yo con el saludo del resucitado. Él es quien nos da la paz. En la vida hay tantas y tantas búsquedas, tantos y tantos vacíos que van quedando en estas búsquedas y tantos que se van desanimando en el camino. Pero también hay mucha gente que encuentra lo que busca. Hay mucha gente que está regresando. Hay gente que se va camino de ida, pero también hay camino de regreso. Y encuentra la paz en Jesucristo. Volver a celebrar la Eucaristía. Pongamos atención en el saludo. La paz esté con ustedes. Es el saludo del resucitado. Dense la paz, es el saludo de los que están con el resucitado. La paz es un don, pero al mismo tiempo es un intercambio. Y al mismo tiempo es un don personal. No habrá paz si las personas no se involucran. Es día jueves de la octava de Pascua. Ve al sagrario. Ahí está el Señor resucitado. Ahí al partir el pan, es el pan de la Eucaristía. En la fracción del pan, en ese trozo de pan, ahí lo vas a reconocer. Acércate, adóralo, deja que Él te ame y tú sonríele, alégrate, que Él sea tu paz para que tú seas paz en tu casa, en tu ambiente, en todo tu entorno. Buen jueves de la octava de Pascua.